Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, escucha Ojo de Buey, con Mauro Basiuk y Matías Di Loreto. En Radionauta, FM 106.3. Libros, música, teatro, cine, todo lo que puedas ver a través del Ojo de Buey. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, Ojo de Buey. En Radionauta, FM 106.3. Esperar el colectivo se le hace denso. Se ilusiona con que las luces de colores a lo lejos sean las de la línea que lo deje cerca de su casa. Pero no. Vuelve a pensar en la necesidad de un auto solo para ocasiones como estas. La idea de cursos de manejo y de instructores indicándole cómo estacionar lo espanta. Es de noche. Está fresco. Las persianas bajas de los negocios evidencian un museo de grafitis. La basura se desparrama. Desde una florería se ve una tenue luz. Pasan uno tras otro colectivos de diferentes líneas. Algún intersonal. Ni señales del micro que espera Leonardo. Entonces, imagina recorridos circulares de subte para que hagan juego con sus pensamientos a esa hora, una y otra vez. La misma estación. En esta ciudad, por suerte, no hay subtes. Ya suficiente con los socavones inmobiliarios. ¿Qué tipo de vida habrá debajo del asfalto? Tubos y cañerías que escapan a su visión cotidiana. ¿Alguna vez pensó en hacerse pasar por operario para descender por una alcantarilla, solo para saber si era capaz de enfrentarse a la oscuridad y a los chillidos de las ratas, el goteo del agua maloliente, enfrentarse a algo que no sea la nuca de un taxista? Se da cuenta, Leonardo, vencido, que para llegar a su casa no le queda otra opción que extender su brazo y detener uno de los taxis que se le ofrecen en la cara, como invitándolo a bailar la danza de la bandera, el reloj y la ficha. Son parte del paisaje. Acota en relación a los autos y camionetas que ve mal estacionados, mordiendo un cordón o devorando un garaje. Argentina. Año verde jamás. Así da por clausurada la mínima posibilidad de un diálogo, pese a haber intentado buscar una mínima complicidad en una resignación basada en lo que nos indigna. El taxista refunfuña algo y permanecerá callado durante el resto del viaje. 20 o 30 cuadras. Extraña facilidad la de Leonardo para ahorrarse las palabras que no quería decir. Recibirá de mala gana el vuelto y oirá que sube el volumen de la radio anclada en una emisora de amplitud modulada. El boletín de noticias informa que la humedad es del 85% y que la visibilidad es buena. Para mañana se espera cielo parcialmente nublado, desmejorando hacia la tarde-noche. Aquí comienza Ojo de Buey. Bajo del micro, de noche por 13, de paso a Moreno. Quiero cruzarte, mi mente ya siente el cansancio de vidas, de esperar. Quiero encontrarte, aún sigo sin tiempo en el cuento de antaño. Estoy perdido, por fuera sonrío, por dentro estoy breakdown. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo y seguiré cambiando. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo cambiando. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo cambiando. Ya no hay más comunicación, escribo en el aire lo que te diría. Solo algo podía eclipsar Saturno. Algo como un recuerdo vivo en dibujo. Llovía las señales, el visitante al fin llegaría después de tanto tiempo. Hay alguien que quiere que recuerde, el mundo no es lo que pedí. Pierda o piedra, y aunque todo fue dicho, que venga el día al fin a limpiarme de persas esta Polinesia. Cada palabra elegida se añade sola a la armadura como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal. Cada palabra elegida se añade sola a la armadura como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal. Solo algo podía eclipsar Saturno. Más sería. para ventilar, para observar, para liberar tensiones, Ojo de Buey. Martes de 17 a 18 en Radio Nauta. De ser los lindos en flor y en sus polleras los changos. Que enamoro, que enamoro. Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire, pero con la tierra adentro. Salen con el bombo, va queriendo echar leña a sus pies. Ay, no más alma se enciende, fuego al deseo, fuego al deseo. Mándanos un WhatsApp al 221-670-5190. 670-5190. Ella lo convirtió. Hasta las 6 de la tarde, Ojo de Buey. Una abertura en el ojo de la tormenta. Capoeira es filosofía. La capoeira angola es cultura popular afrobrasilera, reunida en canto, baile, teatro y lucha. Vence quien se entrega y se integra con sabiduría. Vení a conocer los espacios de entrenamiento de Angoleiro Sim Sinho La Plata, todos los lunes, miércoles y viernes en lo de Florinda. Anotá. 38 entre 12 y 13, número 866, de 19 a 21 horas. Y los martes, en Espacio Foli, calle 41, entre 13 y 14, número 915, de 18:30 a 21 horas. Además, clases de música los jueves de 19 a 21 en lo de Florinda. Si nos buscas en Facebook, Angoleiros La Plata, o podés llamarnos al 221-602-7260. Tercer encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. Sábado 10 de noviembre en Estación Provincial. Tercer encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. Abierto, libre y gratuito. En 17 y 71, talleres, ronda musical. Vení con tu instrumento. Y a las 6 de la tarde, música en vivo con el cierre a toda cumbia con las nunca bien ponderadas. Abierto, libre y gratuito. Búscanos en Facebook y en Instagram como Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata. Sábado 10 de noviembre en Estación Provincial. Abierto, libre y gratuito. Ojo de Buey. Un ojo para oír mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, con Mauro Basiuk y Matías Di Loreto. En Radionauta, FM 106.3. Atesoradas, mito memorizado al detalle, entre pestañas, sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla, ni gracia me hace saber que estoy debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Entre pestañas, sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber. Debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. ojo de buey. Fíjate qué pasa. Thank you. Hasta las 6 de la tarde estás escuchando Ojo de Buey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de Buey. Ojo de Buey, hablamos sobre la marcha. estaba solo en mi cama. Miraba por la ventana, andaba un poco en la nube, pensando cómo decirte que yo no fui. Viajaba la canción por mí, te juro que no, no fui. Y nada ha sido en vano, nos quedan mil veranos y te lo voy a tirar. Yo nunca perseguí el hit. Yo nunca perseguí el hit. Partidores de plomo, luchadoras de lodo, corderos que se hacen lobo. Yo no fui, viajaba la canción por mí, te juro que no, no fui. Perseguí el hit. Yo nunca perseguí el hit. Yo solamente buscaba. Yo solamente buscaba gustarte a ti. Yo solamente buscaba buscarte a ti. Yo nunca, nunca, nunca hit, hit, hit, hit. Yo nunca perseguí el hit, hit, hit. Yo nunca, nunca, yo solamente buscaba. Ojo de Buey. Siempre vivir lejos no es casualidad. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que bailas. Nunca viví tenso, tengo mucho que dar. Me pesa saber.